Hola, buenas noches. Bienvenidos un nuevo lunes a Buscando Leones en las Nubes. Ayer, como todos sabréis, se cumplieron 10 años del aciago 11 de septiembre de 2001, de la terrible destrucción de las Torres Gemelas y de la consecuente muerte de varios miles de ciudadanos de Nueva York. Ya el septiembre pasado, hace ahora un año, dedicamos una serie de programas a la gran megalópolis, con música y literatura centrada en el universo, pues de un universo se trata, casi en sentido literal, neoyorquino. Hoy, una vez más, y con ocasión de tan redondo aniversario, volvemos a Nueva York, en una espero que interesante misión a la que, desde aquí, os invitamos Laura Kreutz, en el control técnico, y Alberto Sansegundo, escribiendo el programa y hablándoos ante el micrófono. Todas las canciones que sonarán tendrán, pues, como tema central a un Nueva York que aparece frecuentemente en las melodías del jazz, del pop, del rock. He entresacado cerca de una quincena de piezas espléndidas de mis archivos que contienen centenares de canciones con ambiente e inspiración y escenarios neoyorquinos. Desde el punto de vista de los textos, todos han sido extraídos de Diccionario de Nueva York, un estupendo libro, que ahora no tengo tiempo para glosar, escrito por el periodista vigués Alfonso Armada y publicado por la editorial Península. En el blog del programa, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com, podréis encontrar un comentario extenso y detallado acerca de esta muy completa obra, una referencia inexcusable ya, en mi opinión, para cualquiera que quiera acercarse, material y físicamente o en espíritu, a la gran capital del mundo. Ahora, pues, solo me queda cerrar esta hoy fugaz presentación y abrir ya esta nueva emisión de Buscando Leones en las Nubes, dedicada a recordar el trágico acontecimiento que conmocionó y de hecho cambió el mundo hace 10 años. Espero que el programa pueda interesaros. Nueva York sigue encendiendo en nuestra imaginación una vía láctea terrenal. Desde el festón de luces de verbena que miman el puente de Brooklyn cuando el cielo se pone malva y que maravillaron a Carmen Martín Gaite, hasta la masa de rascacielos como monolitos de antracita y de alabastro, tótems del deseo y la quimera de Manhattan, religión que arrasa países enteros en el horizonte de afueras inalcanzables y matraz de sueños para tantos que llegaron y siguen llegando a sus playas de metal y Esparta, luciérnagas de luz de cuarzo cuando por primera vez la vemos acostada al otro lado del Tajo del East River, corriendo por la carretera que serpentea desde las pistas del aeropuerto JFK, entre cementerios, factorías, moteles, chalets adosados, mezquitas y anuncios luminosos. Cosmópolis, núcleo de sombras que son el contrapunto de la ciudad faro, a caballo entre dos siglos fecundos para el aprendiz de brujo. Roma de este imperio que dice no querer serlo, mientras deja su impronta indeleble gracias a la fuerza del que no tiene contrapeso y solo se mira en el espejo de un dios que no habla más que inglés. I wish I could take you with me all the way to New York City. We can get an apartment there, be closer to our families. We can take my station wagon and fill it to the brim and wave goodbye to all our lovely friends, never to return again. Shows and I could get a job waiting tables at a restaurant where famous people like to go. We could buy old overcoats and walk through the snow all the way around Central Park, our cheeks as pink as wild roses. Thank you. stare at our reflections in the window panes of the train and see how much New York has changed us. Una ciudad es un lugar donde vive el hombre, un lugar donde camina, habla y come y bebe a la luz brillante del día o a la luz de la electricidad, las 24 horas del día. En Nueva York puedes dar un paseo a las 3 de la madrugada, ver gente, leer el periódico y beber algo, zumo de naranja, café, whisky o lo que sea. Es el mayor espectáculo que hay sobre la tierra, abierto para todos. De noche, su fabulosa belleza ya era la mayor maravilla del mundo hace 40 años. New York City spread herself before you, with her bangles and her spangles and her stars. You were impressed with a city so undressed, had to go out cruising all the bars. Your business trip extended through the weekend. Suburban boy here for your first time, from the 27th floor above the Midtown door. You are startled by her beauty and her crime, and she's every girl you've seen in every movie, every dame you've ever known on late night TV. In her steam and steel is the passion you endlessly. New York is a woman, she'll make you cry, and to her you're just another guy. Look down and see her ruined places, smoke and ash still rising to the sky. She's happy that you're here, but when you disappear, she won't know that you're gone to say goodbye. Another guy, and she's every girl you've seen in every movie, every dame you've ever known on late night TV. In her steam and steel is the passion you feel desperately. New York is a woman, she'll make you cry, and to her you're just another. En la calle 45 no hay ya ventanas en los edificios, letras únicamente. Es un alfabeto en ignición, una conspiración del comercio contra la noche. En el cielo, un aeroplano reclamo. Beautiful disease. such a beautiful disease. Laura kept all her disappointments locked up in a box behind her closet door. She pulled down the blinds and listened to the thunder. No way out from the family store. We all told her things could get better when you just say goodbye. I lay awake one more night, caught in a vision I want to deny. New York City, such a beautiful disease. City, such a beautiful, such a beautiful disease. And did I mention the note that I found taped to my locked front door? It talked about a note. Slipped from my hand to the scuffed tile floor. I rode the train for hours on end, watched the people pass me by. It could be that it has no end, just an action junkie's lullaby. En Nueva York, el autobús se ha convertido en ámbito de seguridad relativa, ahora que la paranoia del fin del mundo se ha incrustado en el contador mental de la ciudad. Efectos colaterales de las pesadillas de las que no se despierta porque forman parte de la realidad. Recuerdo un trayecto de antes de los miedos. La ruta arranca en el Lower East Side, en las entrañas del viejo Manhattan. El 101 enfila pronto la tercera avenida. Junto a la calle 42 hay una buena parada. El billete era francamente barato para un viaje alrededor del mundo. $2. Es perentorio llevar el importe exacto y en monedas, o una Metrocard, tarjeta magnética que sirve para metros y autobuses. El asiento ideal se encuentra a la derecha de la marcha, y por supuesto, junto a la ventanilla. Los vehículos están acondicionados, aunque por lo general, no tanto como algunos locales, donde te hielas en verano y asfixias en invierno. El viaje es para abrir los ojos y oídos a mundos que ignoramos y que siguen enfrascados en sus afanes y hábitos cuando no hacemos el trayecto. ¿Para qué viajamos? El 101 atraviesa Manhattan de sur a norte, desde las calles con nombre hasta la 193, en Washington Heights, a un tiro de piedra de la corriente del Harlem, donde casi todo lo que suena lo hace en español, y de los puentes que hablan por señas con el Bronx. A lo largo de esa ruta prodigiosa, cabe la suerte, sin moverse del asiento, de compartir singladura con hombres, mujeres y niños de decenas de países, de contemplar pieles, tocados, vestidos, ojos, que recordarán a Mauritania, Senegal, Panamá, Haití, Somalia, Vietnam, Surinam, Indonesia, la República Dominicana, China, Japón, Noruega, México e incluso los Estados Unidos de América. Varias veces se vaciará el coche y varias veces se volverá a llenar con voces, gestos y rostros completamente distintos. Negros de piel de antracita y rastafaris de la 125, dominicanas rumbosas y somalíes melancólicas, japoneses de párpado electrónico y neoyorquinas viejas y adineradas, modelos anoréxicas y matronas de Harlem que aprovechan el tiempo para devorar muslos de pollo bañados en salsas inextricables. Pero si el interior es un mapamundi que no deja de girar, a través de la ventanilla discurre un compendio de arquitecturas, geografías, estilos de caligrafía comercial, jardines, colmados, iglesias, escuelas, viviendas sociales, banderas, locutorios, tenderetes y carritos de comida, muchedumbres y soledades. A medida que sube hacia el norte isleño, el español le va comiendo terreno al inglés en las fachadas, anuncio y reclamo de todo lo que se compra y se vende en esta ciudad que parece fundirse y refundarse cada día. Desde el 101 se recorre todo el planisferio, y acaso supone una descubierta para averiguar por qué esta cosmópolis es un compendio de todos nosotros, una brújula de memoria y porvenir. Y todo sin bajar del autobús. She's drunk enough when she is sober. She don't need no alcohol. Don't need no artificial means. No amphetamines to cause her to fall. She's like the rain in the middle of sunlight. Leaves you confused but still reborn. I've been up all night having a ball, staring at the view of my brick wall in slow New York. I heard that creaking in the hallway. I wiped my eyes and turned on the light. I took some medicine from the shelf, just a bad influence on myself. When you're out of sight, I thought she asked me for the world once. All she wanted was some comfort and nothing more. But like the mornings on Monday, these things are colored gray in slow New York. If you come back to me now, we'll go by the Sunday Times. A little salt, a couple limes to beat the heat. You're gonna swear I'll make 'em better. Been the Mexican took the latch off of the front gate. I hid the key up over the door. If you wanna come home like you once said, I'm still on the same side of the bed in slow New York. If you wanna come home like you once said, I'm still on the same side of the bed. Slow New York, slow New York. Nueva York es terrible cuando alguien se ríe de noche. La carcajada se oye a millas y millas de distancia y le hace sentirse a uno aún más triste y deprimido. Skyline seems to disappear when you're lonely. Don't lead anywhere when you're lonely in New York. Rush hour traffic, not a soul around. The echo of your heartbeat makes the only sound. Broadway is a dead end street when you're lonely in New York. Rockefeller Center doesn't rock when you're lonely. Central Park, just a parking lot when you're lonely in New York. The lady with friend in the city that never sleeps. Your nightmare never ends. You trade Manhattan for a string of beads when you're lonely in New York. A mis hermanas y a mí nos encantaba escuchar una sencilla historia en torno a la equivocación de un inmigrante de nuestra propia familia. El primo de mi abuelo, al que mis hermanas y yo llamábamos Tío David, abandonó Huisbeit a los 22 años para abrirse camino por sí solo en Norteamérica. Llegó a Ellis Island en agosto de 1902. Su primer día en Nueva York le dejó atónito por el color, el caos y las multitudes. En algún lugar de la ciudad se encontró con un hombre que vendía manzanas, las manzanas más lustrosas, rojas y perfectas que jamás había visto. Casi no tenía dinero, pero aquellas manzanas le seducían intensamente, y dominado por el deseo, olvidó el derroche y se compró una. Según la historia, se la llevó a la boca, la mordió y escupió el bocado con repulsión. Era un tomate. El tío David jamás había visto tomates, ni tampoco había oído hablar de ellos. Mis hermanas y yo nos desternillábamos de risa con aquella historia. Encierra con tanta claridad la lección de las expectativas frente a la realidad que podría servir de parábola. El hecho de que los tomates sean buenos no viene al caso. Si piensas que vas a comerte una manzana, la presencia de un tomate te repugnará. Que Nueva York sea conocida como la Gran Manzana, que la manzana constituya el objeto del primer error humano y de su expulsión del paraíso, y que Norteamérica y el paraíso se hayan visto relacionados y confundidos entre sí desde la primera vez que los europeos pisaron sus costas, son circunstancias que se unen para que la historia en cuestión reverbere como un mito. And I found a flower in a field, a field of cars and people, rows of concrete, paint and steel. Manhattan is where it grew. And I thought to cut it from its stem and take it from the cracks between the bricks that it lay in and save it from city strife. Away from the city life. Then someone, they whispered in my ear, a country girl can't be made out of anybody here. Don't touch it, it loves you not. don't touch it. It loves you not. Fly without their wings, and when we put them in a cage, the world can't hear them sing. So selfish when greed sets in. Possession, the king of sin, and people don't ever let you down. Forever find a way to kill whatever life they found. A heartbeat, and I want it to. Manhattan is where she grew. Let the flower be. And yesterday I saw the flower on cable TV, much prettier than here with me. For all of the world to see, much prettier than here with. Me quedé dormida bañada en llanto, y no oí los gritos cuando el mundo se volvió negro. No oí a mami arrastrar los pies desde su cuarto hasta la parte de al frente del apartamento, tropezando con los muebles según iba contando cabezas para asegurarse de que todos estuviéramos juntos en la absoluta oscuridad de Brooklyn. No la oí llamarme, mientras Tata y ella le decían a los nenes que se mantuvieran juntos hasta que lograran descifrar qué era lo que estaba pasando. Cuando desperté estaba ciega, y el abrir los ojos no hizo ninguna diferencia. Pensé que me había muerto, pero sentía. Grité el nombre de mami y escuché: «Estamos aquí, al frente». Caminé a tientas desde mi cuarto, por la cocina hasta las ventanas abiertas de la sala, donde toda mi familia estaba apiñada, unos con otros. Había gente en la calle, hablando en voces bajas e íntimas. La tibia luz amarilla de las velas oscilaba en las ventanas de los vecinos. «¿Qué pasó?», pregunté. Delsa me mandó callar. A través de la estática de su radio de baterías, oíamos la noticia. En Nueva York y en todo el noreste había un apagón. Por encima de los árboles escuálidos, sobre la línea plana e irregular de los edificios, diminutas lucecitas guiñaban y bailaban. Las primeras estrellas que veía desde que llegamos a Brooklyn. Start spreading the news. I'm leaving today. I wanna be a part of it. Do you? Do you? These vagabond shoes along two streets. Right through the very heart of it. A veces, en los torniquetes, pasadizos y andenes de Grand Central Station, temo que la muchedumbre sea vencida por el pánico. Pero siempre me dejo mecer por su látigo lánguido, como si formara parte del magma de Nueva York, su núcleo, su enigma, su fuerza, su espejismo. Y es un extraño placer, una sensación de pertenencia que alivia de tantas aristocracias con la piel estirada a punto de soltar una onda contra el escaparate del mar de la tranquilidad. Got my work clothes on full of sweat and dirt. All this holy dust upon my face and shirt. Heading uptown now just as the shifts are changing to Grand Central Station. Got my lunchbox, got my hard hat in my hand. I ain't no hero, mister, just a working man. And all these voices keep on asking me to take them to Grand Central Station. Central Station. I wanna stand beneath the clock just one more time. Wanna wait upon the platform for the Hudson line. I guess you're never really all alone or too far from the pull of home and the stars upon that painted dome still shine. I made my way out on the 42nd Street. I lit a cigarette and stared down at my feet. Imagined all the ones that ever stood here waiting at Grand Central Station. Grand Central Station. La Times Square de hoy ya no es la tentadora ciudad de la noche de mi infancia, sino que ha acabado por convertirse en algo extraordinario. Es un enorme edificio vuelto hacia afuera, una megaestructura de la publicidad. Aunque compuesta de torres individuales, construidas por diferentes promotores, diseñadas por diferentes arquitectos y ocupadas por diferentes inquilinos, la plaza está dirigida por un único propósito, la distracción. Los edificios forman una parrilla continua en la que los rótulos anuncian varias opciones para distraerse al tiempo que proporcionan una espectacular versión de ella misma. Un espectáculo que es, al tiempo, maravilloso y horripilante. Un lugar de ilusión indiscriminada, además de asiento de la verdad. La muchedumbre que la hace hervir a diario consigue de alguna forma ralentizar la velocidad de los neoyorquinos que intentan atravesarla de parte a parte. Y resulta difícil conseguirlo en menos de 15 minutos. No en vano la calle ofrece un medio ideal de llevar los modernos gigantes mediáticos a la proximidad física con su audiencia. Es difícil no levantar la vista ante semejante saturación de estímulos. Una concentración geográfica de publicistas, entretenedores y organizadores de noticias sin precedentes históricos. La creación de escaparates para estudios de televisión, compañías de grabación, cines y espacios de actuaciones en vivo ha generado una vitalidad callejera sin parangón. Watch, don't walk, to walk. Easy when you're dreaming, staring at the movies, standing in a circle, laughing at the wrong time. Alcohol could take me there. I'd take a shot a minute and be there by the hour. Take a walk around Times Square with a pistol in my suitcase and my eyes. Playing in the wrong world, fighting but I'm not free. Talking on the telephone, talking about you. On the TV. my senses. Wake up in a hotel, staring at the ceiling. Por la noche, el calor abre el cráneo de la ciudad. Deja al descubierto su blanco cerebro y sus nervios centrales, que se ponen incandescentes como el interior de una bombilla. Many's the time I've been mistaken, and many times confused. Yes, and I've often felt forsaken and certainly misused. Oh, but I'm all right, I'm all right, I'm just weary to my bones. Still, you don't expect to be bright and bon vivant so far away from home, so far away from home. I don't know a soul who's not been battered. I don't have a friend who feels at ease. I don't know a dream that's not been shattered or driven to its knees. Oh, but it's all right, it's all right, for we lived so well so long. Still, when I think of the road we're traveling on, I wonder what's gone wrong. I can't help it, I wonder what's gone wrong. And I dreamed I was dying. I dreamed that my soul rose unexpectedly. Looking back down at me, smiled reassuringly, and I dreamed I was flying. And high up above, my eyes could clearly see the Statue of Liberty sailing away to sea, and I dreamed I was flying. Oh, we come on the ship they call the Mayflower. We come on the ship that sails the moon. We come in the ages most uncertain hours and sing an American tune. Oh, and it's all right, it's all right, it's all right. You can't be forever. Tomorrow's gonna be another working day, and I'm trying to get some rest. That's all I'm trying, get some rest. Toda habitación neoyorquina es una habitación con ruido. Se percibe en Nueva York un ruido sordo, de fondo, que nunca cesa. Nos recuerda al incansable tráfico de las olas. Send a breeze. A pit bull's yell, a tender squeeze, a cry for help. Make it now and make it fast. such memories can never last along for the days. Music and mayhem, mama's a smiling friend in the scuzzy hue of the sunlight. Manhattan Avenue. Lionel, please watch our door. The children tease, I beg for more. Chipping paint, the ceiling spent. Oh, ain't it great? Can't make the rent. I long for the days kittens are meowing, junkies are prowling deep in the jazzy hue of the streetlight. Manhattan. The same paradise. Oh, but dreams come true on Manhattan Avenue. Elijo un recorrido de los muchos emprendidos, uno breve, de Times Square a Union Square, dos plazas mayores de la mitología local. Un circuito eléctrico mal conectado emite un zumbido sordo e inquietante, que se acentúa en las paradas y parece un augurio. Pero nadie le hace caso. Me dedico a observar a mis compañeros de viaje. Un joven flaco con coleta rubia lee una versión resumida del Tao Te Ching de Lao Tzu. A su lado, se sienta un hombre de rasgos orientales que lee el Daily News. Una chica de pelo cortísimo hace punto con una precisión y un ensimismamiento admirables. A su lado, una muchacha de cutis blanco y pelo lacio no consigue pasar del prólogo del libro que tiene abierto sobre su alda. Una mujer negra de huesos largos y pelo afro, y no sé si se trata de una redundancia, se sienta en el borde de un asiento y contempla el centro del vagón con ojos idos. Me llama la atención una pareja vestida de negro, recién duchados y peinados. Parece que van a una ceremonia. Ella tiene aspecto de rusa, la boca algo torcida, sandalias con dos tiras, una secuela entre el dedo gordo y el resto, mientras que la segunda abraza al juanete. Lleva las uñas pintadas y la media melena flotante con fijador. Su compañero es mucho más alto y corpulento que ella, también de negro de la cabeza a los pies. Pantalón con la raya impecable y camisa de diseño. Tiene el pecho de atleta o de marine y el pelo rebajado al cero hasta el páramo que corona el cráneo. En otro contexto, podría dar el pego como asesino en serie. Hace gestos sorprendentes con los labios, como de roedor acuático, y hace reír a la que podría pasar por su esposa. Un muchacho vestido con ropa vaquera de marca, pero muy usada, y gafas cuadrangulares, lee de pie las páginas de ocio del Wall Street Journal. Una joven punky, con tatuajes pacifistas en brazos y antebrazos, el labio perforado por un aro y el pelo teñido de blanco, parece encontrarse en una confortable nube. A su lado, una señora china con jersey de punto blanco y un gesto de fastidio en la comisura de los labios aplasta las burbujas del plástico con el que está embalado un jarrón, mientras habla con una muchacha de labios gruesos y pintados, chaqueta gris de corte varonil y expresivos ojos, que devora una barra de chocolate. Un chino cordial devuelve a su posición junto a la dama china las cajas que el traqueteo había descolocado. Sonríe para acompañar su gesto, pero no encuentra más eco que un mohín. Si paseo la vista por el resto del vagón, descubro hispanos, negros, orientales, anglos, en un fugaz y amable convivio que se deshace y rehace al azar de los trayectos que todos y cada uno de los 3.800.000 pasajeros emprendemos cada día en una de las 468 estaciones del metro. The world keeps getting smaller till it closes round my room. And everything I feel now is hard and fast and true. My window is a spotlight on the madness down below. Takes a silent figure to make this place a home. And now the candles burn all night without you, and the moon hangs out of sight, so blue at Seventh Avenue. I gave you what you wanted, and it took so many years. Just a part of the traffic and the tears. I am not a lighthouse, not the answer or the truth. The love that I held on to is safe inside this room. Now the candles burn all night without you, and the moon hangs out of sight, so blue at Seventh Avenue. Thank you. Nueva York, metrópolis, capital de las finanzas, capital del arte, capital de la moda, capital de la codicia, capital de las imágenes, capital del cinismo. Las capas se superponen como en un caleidoscopio. Las clases sociales no se han extinguido en Nueva York, pese a las trompetas del mercado global. Al contrario. Pero la energía de la ciudad viene de su mezcla, de su renovación constante, de los ríos subterráneos y caudalosos, de las voces y los ecos, de las ambiciones y los sueños de miríadas de seres desembarcando desde todos los orientes y occidentes, nortes y sures de la tierra. Summer journeys to Niagara and to other places aggravate all our cares. We'll save our fares. I've a cozy little flat in what is known as Old Manhattan. We'll settle down right here in town. We'll have Manhattan, the Bronx and Staten Island too. It's lovely going through the zoo. It's very fancy on old Delancey Street, you know. The subway charms us so as balmy breezes blow to and fro. And tell me what street compares with Mott Street in July. Sweet push carts gently gliding by. The great big city is a wondrous toy, just made for a girl and boy. We'll turn Manhattan into an Isle of Joy. In the wilds and starve together, dear in childs. We'll bathe at Brighton, the fish you'll frighten when you're in your bathing suit so thin. We'll make the shellfish grin fin to fin. A short vacation on Inspiration Point we'll spend, and in the station house we'll aid. But civic virtue cannot destroy the dreams of a girl and boy. We'll turn Manhattan into an Isle of Joy. Mm-hmm. Terminamos con Manhattan, un clásico en la estupenda versión de Stacy Kent, esta emisión conmemorativa del décimo aniversario del terrible atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001. Espero que hayáis disfrutado con esta nueva recreación de las calles, de las gentes, de la atmósfera y de la vida neoyorquinas. A ello habrán contribuido, sin duda, las preciosas melodías interpretadas por Rosie Thomas, Susan Vega, Nora Jones con Peter Malick, Richard Julian, Sophie Millman, The Everett Brothers, Cat Power, Mary Chapin Carpenter, Marianne Faithfull, Paul Simon, Nellie McKay, Roseanne Cash y la citada Stacy Kent. Los textos forman parte del libro Diccionario de Nueva York, escrito por Alfonso Armada, siendo muchos de ellos de la propia autoría del periodista del país, y el resto referencias de Brendan Behan, Paul Morgan, G. Day Salinger, Siri Hufstedt, Esmeralda Santiago, Herbert Machamp, Truman Capote y José María Conjet, citados en el libro. Con su mención os dejamos por esta noche, confiando en que queráis volver con nosotros dentro de 7 días en una nueva emisión de Buscando Leones en las Nubes. Pasad una buena semana. Adiós. Fainting the fear of the fear.